Sí, pensaba en esto y se me ocurría una comparación. Es como si le hiciera juicio un jugador de fútbol al club que lo obliga a ir a entrenar doble turno, ¿no? Claro, o porque no pagás la cuota social, el Club Regatas te deja fuera, Claro. digamos, no puede entrar a la pileta y termine preso a la comisión del Club Regatas por extorsión. Claro, son cuestiones cotidianas de todas las organizaciones sociales y es la forma de llevarse a cabo, de mantenerse, y esto, en esto es donde se está poniendo el ojo. Pero ahí también nombrabas a alguien fundamental que son los medios, ¿no? Digo, hoy también queda en evidencia en el día de hoy que quizás en vez de ponerle el foco a la nulidad, ¿no? A esto que se está pidiendo por la nulidad y que ojalá se logre, se va a hablar de las nuevas detenciones, ¿no? Bueno, sí, esto, en algún momento yo no, en algunos casos de lesa humanidad que intervine, por ejemplo, la causa Urondo, el diario Los Andes, que en aquella época levanta un comunicado de prensa de quien entonces estaba a cargo de la tercera brigada, el nefasto Luciano Benjamín Menéndez, quien, en un comunicado de prensa, da a conocer el asesinato de Paco Urondo y la desaparición, bueno, ocultando la desaparición de su compañera Alicia Cora Raboy y su pequeña hija Ángela Urondo, en ese momento no tenía ni edad, pero digamos, el dispositivo de estigmatización ya se había puesto en marcha antes del golpe. En el caso nuestro, el dispositivo represor incluye a los medios, porque la persecución política solo puede ser ejercida contra aquel que previamente ya ha sido destituido de sus derechos por ser, digamos, por ser un ciudadano, por perder la categoría de ciudadanía, para pasar a ser un enemigo, en términos de derecho penal, el enemigo que carece del mismo estatus de derecho es el conjunto, el resto de la ciudadanía, la sociedad se quiebra y aquellos que son considerados los enemigos no tendrían el mismo estándar que aquellos, entonces, por ejemplo, como en este caso, puede estar 4 o 5 meses para hacer esta audiencia que debió haberse hecho en la misma semana en que fueron detenidos. Claro, totalmente. Alfredo, bueno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por estar. Dale, seguiremos comunicados. Un abrazo. Chao, chao.